gusta que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dime no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y dime no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. Ya estamos al aire. Bueno, otra vez programa Trabajadores, un poquito atrasada por problemas técnicos y demás. Estamos al aire, María. María, querida, estamos al aire. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo te va? Te veo medio azul de frío, ¿no? Está un poco fresco acá, digamos, pero generalmente está más fresco acá que en la calle, pero bueno. Así es la cosa. Bueno, hoy nos está faltando la compañerita negra, que ha tenido sus labores de abuela y docente al mismo tiempo. Sí. Así que la vamos a extrañar. Y el compañero Cacho dificulta que pueda llegar porque ha tenido inconvenientes con el auto, pero tuvo que llevar al mecánico y no sé qué historias. Así es. Bueno, y hoy tenemos detrás de los cristales, ha vuelto el compañero David después de varias semanas que no lo veíamos por acá. ¿Cómo te va, David? No, David no tiene abierto su micrófono del otro lado. Bueno. ¿Cómo te va? Hola. Oh, ahí está David. Un poco atrasado, pero sí. Llegué. Tarde, pero seguro. Tarde, pero seguro. Bueno, hoy vamos a tener un programa bastante comprimido para poder charlar, porque tenemos, no le hemos comentado a nuestros amigos y oyentes que ya han llegado nuestras visitas en el día de hoy, que son compañeras que están haciendo pregón en el subte. Así que después vamos a preguntarles, pero un montón de cosas, a ver cómo llevan adelante esa actividad tan linda. Pero por mientras podemos ir pidiéndole que se presente, ¿no, Adriana? Sí, cómo no. Yo me llamo Adriana, mi compañera Cintia ha venido acá conmigo, y nosotros somos personas que salimos a dar información en el subte en forma de pregones. Bueno, maravilloso. Después, en el segundo bloque, vamos a preguntarles de todo, porque además es un barrio que nosotros conocemos mucho. Y la otra compañera que ha llegado aquí. Yo soy Cintia. Y bueno, me uní a esta preciosa tarea que estuvimos haciendo ya hace más de un año. Y yo me uní un poco más recientemente. Pero bueno, la verdad es que es muy desafiante cada cosa que vamos haciendo, cada paso que vamos dando. Preciosa tarea. Así es, o sea, lo que nosotros nos podemos imaginar, y que además nos ha venido, una de nuestras compañeras lo ha contado acá al aire, ya habíamos hablado con ustedes no presentes. Sí, nuestra compañera negra. Así es. Bueno, le vamos a ir preguntando cómo nació, cuál es la reacción de la gente, ¿cierto? Esos sí, aspectos, cómo no. De lo más importante y original, ¿no? Sí. Muy original, interesante, aparte, que bueno. Hoy día la gente a veces en el apuro de su diario vivir no lee el diario y llega cansado a la casa, por ahí pone algo de música, algo para distraerse, entonces algunas cosas le quedan en el tintero sin enterarse, así que el trabajo de ustedes es importante. Hoy, además, intentamos que la información tenga un punto de vista que le llamamos diferente, que no sea específicamente el que el pasajero de subte, que es un trabajador, cuando vuelve a su casa encuentra cuando enciende la televisión. Por el contrario, cuando enciende la televisión es probable que el pregón le choque y le permita mirar de otra manera la información adocenada, hegemónica. Es la otra voz. Exactamente, ese es nuestro intento. Es un intento valioso, tratamos de llegar a todos, la gente, bueno, como ustedes decían, llegan a su casa y encienden la tele, pero también sucede que a veces mientras almuerzan ven zócalos en la televisión o al pasar por el kiosco de diarios ven los titulares, y en realidad eso es en cierta medida lo que la hegemonía comunicacional quiere que nos enteremos o que la mayoría de la gente se entere. De una manera muy humilde, de a poco se va construyendo esta forma de transmitir aquello que en los diarios, en los zócalos, no sale y que en realidad nos afecta a todos, porque todos nuestros pregones están sobre las dificultades diarias de todos los que trabajamos y vivimos en este país, ¿no? Las tarifas, los sueldos, o sea, la vida cotidiana, la desocupación, la pelea por vivir todos los días de la mejor manera. Bueno, así que como les habíamos prometido, vamos a tratar ese tema en el bloque siguiente. ¿Y qué más vamos a tener en este programa, María? Bueno, hoy vamos a recordar el 29 de el 29 de mayo del año 69. Y bueno, entonces vamos, ahí se realizó el Cordobazo, vamos a charlar sobre eso. Hay un audio también al respecto. Hay un audio muy lindo que es, bueno, que después los vamos a escuchar, y por supuesto que invitamos a la compañía que tenemos hoy también a que se quede a escucharlo. Es un audio interesante porque es un reportaje hecho a periodistas que estuvieron cubriendo ese día, a dos periodistas que estuvieron cubriendo ese día Cordobazo en las calles de Córdoba. Qué bueno. Entonces ellos van comentando cómo se mueven de un lugar a otro, los miedos, etcétera. Son dos personas grandes ya, muy lindo está. Vamos a dar de paso las gracias porque eso es un material robado, como nosotros muchas veces tomamos, de Giro a la Izquierda, que es un, además es un video, o sea, es algo más completo porque van parándose en las calles de las que están hablando. Uh-huh. Pero nosotros vamos a tener igual la charla de ellos, que es perdón, muy muy interesante. Ah, muy agradecido. Ese, digamos, sería el platito que vamos a tener para hacia el final del programa. Y tenemos un par de conflictos y algunos comentarios gremiales que queríamos hacer, pero vamos a empezar con una nota, una pequeña nota que le hicimos a la compañera de la Dirección General de la Mujer de GEMUJ. Que ellas están lanzando una campaña por el presupuesto para las mujeres en estado de violencia, y a medida que aumenta la violencia y los femicidios, ese presupuesto está cada vez más escuálido. Ajá. Así que charlamos con Sabrina, que es una trabajadora de ese lugar, y que ellas de una forma muy interesante, porque ellas son las que pueden controlar, se han organizado justamente para controlar ese presupuesto, las faltas y carencias que hay, porque son las que más manejan el asunto, ¿no? Uh-huh. Sí. Así que, y por otro lado vamos a charlar también una situación que hubo, que existe, que hay todavía, despidos en Tenari, que es una fábrica muy importante, que ya sabemos de quién es, que es del señor Paolo Roca. Uh-huh. Que dinerillos no le faltan, y en una planta cercana acá, porque está en Valentín Alsina, Tenari Seat, esta mañana despidieron a un trabajador y hay persecución sobre todo aquello que se mueve. Esta mañana lo había escuchado, es un trabajador de 50 años que además va a tener muchísimas dificultades para poder reinsertarse. Así porque es. ¿Dónde va a ir a trabajar? Pero sus compañeros han tenido una respuesta inmediata, se juntaron y pararon la planta. Exacto. Así que tenemos un pequeño comentario que fue de esta mañana también, lo vamos a pasar. Pero ahora, ¿qué te parece, David, si nos pones a Sabrina, la compañera trabajadora de la Secretaría, la Dirección General de la Mujer? Hola. Hola, sí, Sabrina. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, desde Radio Semilla queríamos preguntarte

Clara, la compañera que acabamos de escuchar, ¿no? Sí, muy interesante, bueno, y esperemos que el día este pueda... 3 de junio, el 3J. 3J, sí, el sábado, 3J. Por esta vuelta, así que... Se pueda asistir, todos los que puedan. Y aparte quería mencionar casualmente que, bueno, sería bueno seguirlo, ver cómo sigue esto. Una legisladora de la ciudad que también es docente y por eso algunas veces nosotros acá la mencionamos como docente, he hablado por esta radio, Laura Marrone, que es del Frente de Izquierda. Bueno, ella ha presentado un proyecto en la ciudad para que se dé en cada comuna haya una casa para que puedan ser puedan habitar las mujeres que son sufren violencia de género. Así que, bueno, esto es importante porque realmente no hay muchos lugares para que puedan habitar. Lo que decía la compañera, digamos, una casa, trabaja ahí y... Claro, pero hay una, creo, no es nada, con todos los problemas que hay. Entonces, esto está bueno, que haya una casa por cada comuna de la ciudad de Buenos Aires. Sí, con personal suficiente. Sí, sí, por supuesto. Y con sí. un presupuesto. No, ahí el proyecto de ley, en todo caso, podemos otro día desarrollarlo mejor, pero indica todo cómo debe funcionar eso, ¿no? Sí, creo que, bueno, es un tema. Somos todos mujeres hoy en la mesa, nos está operando, nos está dando aire un varón, pero es un tema que. Compite a toda la sociedad. Exactamente. No, pero además, digamos, hay una sensibilidad especial. Me parece del lado de las mujeres, y es los presupuestos otorgados no dan abasto, como dice la compañera. Ustedes recordarán que hace muy poco atrás hubo un acampe frente ahí a la dirección muy cerquita al Congreso, Irigoyen y Entre Ríos, presionando un acampe de justamente de las mujeres que se organizan en el espacio contra las violencias hacia las mujeres, porque el presupuesto no se lleva a cabo, llegan con los casos allí y no hay respuesta, y son cosas que hay que resolver. Dramáticas, cosas urgentes. Sí, esto es un asunto muy importante, porque muchas veces las mujeres no se animan a romper o denunciar a la pareja y todo ese tipo de cosas porque no tienen a dónde ir. Y entonces dicen, ¿qué hago con los chicos y todo? Y bueno, y eso lo único que sirve para que siga aumentando la espiral de violencia. Así que, bueno, esto es importante, que se aumenten los presupuestos y, por otro lado, y ojalá... que se controlen, porque por allí, ¿cuántas veces pasa, María? O lo hemos charlado aquí, que por ahí sale una ley que es más o menos piola y después no se implementa. Claro. Lo que sucede es que normalmente acá en la ciudad ya es costumbre la reasignación de presupuestos, de partidas que tienen un objeto social para escuelas, para casas de acogida, para millones de cosas que después terminan reasignadas a presupuestos de publicidad o cualquier otra cosa, que en definitiva lo que hacen es vaciar de dinero y vaciar de contenido la mayoría de las iniciativas. Las leyes pueden estar, pero si no se cumplen, la realidad es que no hay forma. No se implementan, te imaginas que queda completamente en el aire, ¿no? Y bueno, depende de la ciudadanía que empiece a seguir a ver qué pasa con los presupuestos, ¿no? Por eso me pareció muy atinado la campaña que estaba levantando estas compañeras, y que son trabajadoras del lugar. Entonces es indispensable que el conjunto de los otros espacios de feministas, mujeres, se relacionen también con las trabajadoras de los lugares, porque es la forma de controlarlo, ¿no? Totalmente. Además, la página tiene su nombre bien llamativo y bien claro. ¿Dónde está el presupuesto? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Dónde está? Porque aquí no lo vemos mucho. Exacto. ¿No? Bueno, ¿qué les parece si vamos a un tema que nos va, con el que nos va a sorprender, y entramos de lleno en el tema de las pregoneras del subte? Palabras, bueno, subterráneas, sí. Palabras subterráneas. ¿Sabías que la policía de Macri va a juicio? 10, 12 y 15 de mayo, juicio oral y público a la Metropolitana. En la madrugada del 13 de marzo de 2013, la Policía Metropolitana, con apoyo de la Federal, realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tres manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.com. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Escucha Trabajadores los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Escucha Habemus Radio, jueves a las 14:30. Una radio hecha por personas que solo le cuesta vida. Bueno, otra vez estamos aquí. Mientras tanto charlamos con nuestras invitadas, Cintia y Adriana, las pregoneras del subte. Y bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que hacen? Lo que quisiéramos nosotros es que nuestros amigos y oyentes más o menos se imaginen con lujo de detalle qué es lo que les puede suceder si ellos toman un subte. Cualquier subte. No. En este momento estamos en la línea A. Estamos en tres turnos semanales en la línea A, porque las puertas herméticas nos permiten llegar desde la boca al oído sin intermediarios mecánicos con mayor facilidad. Los vagones, que son muy ruidosos, nos impiden pregonar en voz alta. Y nosotros intentamos que el pregón tenga formato de pregón y recuperar la distancia humana, no tener en la boca nada y en el oído nada. O sea, lo hacemos desde la boca al oído de manera directa. O sea, no usamos micrófonos, no usamos amplificadores, vamos pregonando como si fuera la Edad Media, contándole a la gente aquello que los medios no quieren que se entere. ¿Y cómo es eso? ¿Podrían hacer un pequeño pregón? Sí, sí, cómo no. Nos subimos entonces, cualquier estación de la línea A, nos subimos acá en Medrano. Exacto. Bueno. Nosotros estamos los jueves, los viernes y los sábados. Después les decimos bien la hora. Perfecto. Pero nos subimos nosotros acá en Medrano, sí, y vamos hacia Plaza de Mayo y nos sentamos. Se sientan y sube un grupo de pregoneros. ¿Cuánto más o menos? A veces, generalmente el grupo mínimo es de cuatro. y por turno vamos diciendo cosas como esta. ¿Pero van en cada uno por vagón? No, vamos juntos, porque vamos repartiendo un material entre los pasajeros, un volante que tiene de un lado una historieta y en el reverso datos duros que no van en el pregón, cifras, porque el pregón, para no cansar los oídos y para centrar la atención, es menos concreto que el reverso. Lo que falta en el pregón se lo colocamos en el reverso. Además, el volante que les entregamos va a la casa, se lo llevan, es de regalo. Es un material que preparamos por esfuerzo propio. Lo imprimimos, lo cortamos, lo elegimos y lo mandamos. Entonces, el pregón se dice en voz alta y el resto de los compañeros reparten el material. Qué bueno. Bueno, estamos sentadas con María del Carmen esperando. Estimados ciudadanos, somos Palabra Subterránea, pregoneros de noticias desde una mirada diferente. Hoy vamos a hablar de los jubilados. Todos los argentinos aportamos al fondo de jubilaciones cuando pagamos el IVA y con los aportes laborales. Nos merecemos nuestra jubilación, no es un regalo. El año pasado, el gobierno dio una noticia muy esperada. Los jubilados iban a cobrar lo que les correspondía. Pero la reparación histórica no es lo que habían prometido. Hasta ahora, solo el 10% de los abuelos comenzó a cobrarla y las diferencias son, para la mayoría, de 50 a 200 pesos. PAMI dejó de cubrir los medicamentos de algunos jubilados y ahora tienen que pagarse sus propios remedios. Según informa la Universidad Católica Argentina, casi la mitad de los jubilados del país no llega a fin de mes. ¿Cuál fue la reparación? ¿Por qué les quitan los remedios? ¿Para quiénes gobiernan? Seamos responsables. Difundamos esta información. Muchas gracias. Lo interesante, bueno, nunca me tocó. ¿Qué hace la gente? En líneas generales, acompañan, pueden aplaudir. A nadie se le pide nada. Si aplauden está perfecto, si no, no. Se aplaude, algunos quieren comentar. Nosotros tenemos una página en Facebook y un canal en Telegram, que se llama Palabra Subterránea, en Facebook Palabra Subterránea. Entonces, ahí en los pregones van a poder ver que a veces nosotros vamos filmando para después subir esto que hicimos, y muchas veces se da que esa gente que participa termina apareciendo en estos videos. Hay otros que se enojan y dicen que no están de acuerdo, pero bueno, y a veces empiezan discusiones entre los pasajeros y discuten, pero no, ¿cómo puede ser? Esto es cierto, esto no. O sea, se arma una polémica, un diálogo o lo que fuera. Está muy interesante. Entre los mismos pasajeros, o sea, el objetivo es poder reflexionar sobre aquello que no sale. Digamos, no, esto no lo van a ver en los zócalos mientras están desayunando en un bar, ni tampoco en la tapa del diario. Eso es lo que quiere suscitar Palabra Subterránea. También nosotros notamos en estos debates que se abren en el subterráneo como consecuencia del pregón, que en general las personas que se manifiestan en contra, nunca en contra de nuestros datos, porque nosotros nunca enviamos algo que no pueda ser corroborable. Entonces son irrefutables, pero tampoco son concesivos. Entonces, en esos debates nosotros notamos el punto de vista del pasajero, porque algunos repiten los zócalos de la televisión o los títulos de los diarios, y otros argumentan, y el que argumenta siempre está mejor informado. No, es muy importante. Y hay una, somos preguntonas en muy la bien. Participación, va, ustedes pregonan y ahí se para, digamos, ¿no? Terminamos y vamos al otro vagón. Mientras se está pregonando, o sea, empieza el pregonero, estimados ciudadanos, que vamos rotando de esos cuatro que van, una vez cada uno. Cuando empieza el pregonero con el texto, el resto del grupo va repartiendo este pequeño regalito que les damos a cada uno. Y en general se lo llevan, lo miran, es una forma de anclar, porque hay mucha gente que va con auriculares, entonces cuando ven el volante se sacan los auriculares y escuchan Entonces es para nosotros importante. Termina el pregón y seguimos al siguiente vagón. Una vez que completamos esos vagones, si podemos cruzamos a los otros dos vagones del subte que faltan, y si no bajamos y esperamos otro tren. Y así durante un par de horas, hasta que estemos todos cansados y afónicos. Y en general la respuesta, cuando se arma diálogo, conversación y eso, ¿quién responde más? ¿Jóvenes, mujeres, chicos, adultos? No hay un parámetro sociológico que podamos definir, porque hemos tenido, llevamos ya mucho tiempo, o sea, nosotros desde abril del año pasado, sin cesar, no hemos interrumpido jamás ninguna semana. Entonces tenemos un abanico de posibilidades de respuesta enormísimo. No podemos definir si han sido jóvenes, grandes, varones, mujeres. En general, es muy errático y muy cambiante el público que nos responde. Y también un rasgo muy característico es que jamás hubo indiferencia. Siempre pega fuerte el pregón. Y siempre hay gente muy motivada después del pregón. Es algo como el valor de verdad que los alerta y los estalla. A veces se empiezan a hacer su catarsis ahí, ¿no? Es una sensación de que ellos necesitaban escuchar. No, es importante sobre todo porque yo, hablando con la gente, me dicen algunos, no, yo informativo ya no escucho más. No me interesa más nada. Entonces yo realmente estaba preocupada en parte porque digo, bueno, pero la gente esta dentro de unos meses va a ir a votar y ¿cómo va a decidir a quién vota si vive en una nube? Bueno, es uno de los problemas que tenemos, ¿eh? Entonces, bueno, ustedes ayudan a que la gente ponga un poco los pies en la tierra y con una voz diferente, que sí, coincidentemente es algo similar a lo que hacemos las radios comunitarias y las televisoras comunitarias. Puede también ser dar un mensaje distinto que dan la mayoría de los medios comerciales, salvo honrosas excepciones que hay por ahí. Ajá. Exactamente. Sí. ¿Y alguna vez se puso a hablar así para el conjunto del vagón alguno de los pasajeros? O sea, tomando el papel de pregonera. Muchas veces lo han hecho. Sí. Y se ponen a gritar y a hacer su propio argumento. Muchas veces ha pasado eso y nosotros nos bajamos y ellos siguen. Pero bueno, por lo menos despierta el interés. Muchísimas veces pasa eso. También se producen interacciones con la gente que trabaja en el subte. Era la pregunta que tenía. Los laburantes. Con los laburantes del subte, tanto con los vendedores como con los artistas que tocan la guitarra, que cantan. La semana pasada tuvimos un pregón en el que un muchacho que toca la guitarra muy lindo fue tipo payada, por ejemplo. Tenemos una compañera que es actriz, recitó ella, o sea, fue en vez de un pregón pregonado, fue un pregón recitado. Y de fondo, el guitarrista. Él se acopló. Se acopló. Sí, sí, nos conoce, nos ha salido, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué sé yo? Claro. Saben lo que hacemos. Después, otra vuelta, otro guitarrista que también canta y demás. Cantó la marcha de la bronca cuando estaba terminando el subte. Los vendedores, como nosotros, si hay vendedores, los dejamos trabajar hasta que terminen y demás, y después vamos nosotros con el pregón, que es un minuto y medio, y seguimos. O sea, no tenemos dificultades, no hay una mala, no hay, hay una buena relación con el resto de la gente. ¿Y los trabajadores del subte? También. Sí, hasta vez pasada tuvimos un vínculo muy especial con una de las personas conductoras de subte. Viene al caso, por eso. Uno de los pasajeros consideró que nosotros estábamos haciendo un discurso político y que los discursos políticos no pertenecen al ángulo de la libertad de expresión y que no debíamos hacerlo. Sí, una cosa totalmente exótica. Y fue a decir que nosotros no debíamos y fue y iba allí a llamar a un agente o qué sé yo, de policía, porque nosotros estábamos perturbando con un discurso político. Nosotros siempre hacemos información. Siempre pregonamos. Claro. Siempre. Pero él lo escuchó desde un punto de vista, porque él lo escuchó como escucha, él colocó su parte como corresponde. Y se armó una batabola y la conductora del subte abrió la puerta así, que daba a la cabina de conducción, y dijo: mientras yo conduzca mi coche, acá el que desee va a decir lo que necesite. Y cerró la puerta. Ay, la filmaron. Eso no pudimos porque no estábamos preparados, claro, para que pase eso. No se imaginaban esa intervención. Pero de pronto abrió la puerta y dijo eso. Entonces después, cuando nos bajamos al andén y el coche se iba, le tirábamos besos y cosas así. Y quedamos requete amigos de esta conductora, que tuvo esa actitud muy firme y muy necesaria, porque los pasajeros empiezan a confundirse sobre si la libertad de expresión abarca dentro del subte o es solo afuera. Empiezan a discutir a ver hasta dónde abarca la libertad de expresión. O cuando estamos bien, el movimiento sí, cuando está parado, ¿no? Claro, es decir, como si la libertad de expresión tuviera ámbitos acotados. Claro, y cuando uno dice no, acá yo puedo, es un lugar público, ejercito mi libertad de expresión. Y a ellos les queda martillando como diciendo, ¿será verdad? ¿Esto será legal? Claro, o sea, es como les han metido tanto en la cabeza del periodismo independiente y qué sé yo, que supongo que deben pensar que la libertad de expresión únicamente puede ejercerse en un ámbito por el que uno paga. Paga el cable, o paga el espacio, o paga la publicidad, o sea, es, digamos... Tenemos algunas cosas que están realmente complicadas. Es un producto o un bien que no se ha comprado. Es raro. Claro, es gratis. Realmente nuestra información es gratis. Nosotros lo hacemos de manera voluntaria. Es muy llamativo esto. No me lo imaginaba directamente. Que habría gente que piensa eso. Es la sociedad que viaja en el subte. Es la sociedad. Sí, es la sociedad. Son voces sociales. Es una sociedad particular, ¿no? Estamos hablando de una ciudad... La sociedad que vive en la ciudad de Buenos Aires, que accede al subte, digamos, tiene una cantidad de condicionamientos. Uno no está hablando, es bastante variado, es muy amplio, todo genial, pero es bastante particular. Entonces, y también el subte A atraviesa zonas bastante especiales. Sí, Caballito. No quise. No, pero de zonas que tienen un buen pasar, digamos. Digamos, las respuestas se ven positivas o negativas de acuerdo a la zona que recorre el subte. Es muy notorio. Claro, si bien estuvieran en la línea E, la cosa es distinta, pero claro. Probablemente. La línea E, hace mucho con ruido, el ruido que hace, es imposible dar el hace pregón. Hace mucho ruido, así que no podemos. Tiene los coches más antiguos que ya tendrían que estar jubilados y todavía están andando. Sí. Pero nuestro ideal, o sea, nuestra utopía, sería en algún momento, si en un año logramos de 3 personas llegar a 50, como somos ahora, llegar en un momento a cubrir todas las líneas, todos los horarios de todos los subtes, pregonando con grupos de palabras subterráneas. Es nuestro techo, es llegar a pregonar en todas las líneas. Y después no hay techo. No hay después las líneas de colectivo. Pero no, nosotros no. En Rosario se ha armado un palabra subterránea que trabaja en las terminales de colectivo, que acaba de nacer. En Corrientes, un grupo de palabra subterránea que desea trabajar en la costanera. Pero nosotros en Buenos Aires tenemos como objetivo sostener el subterráneo. Claro. Es decir, su creadora, porque esto forma parte de un proyecto colectivo que nació por una iniciativa individual de Nidia Lirola. Ella imaginó y proyectó y creó este espacio. Y bueno, nosotros estamos orgullosísimos. Y es un espacio muy abierto en el que todos los que deseamos trabajar en él tenemos la puerta abierta. Bueno, ¿qué les parece si al próximo bloque vamos a con esas preguntas a saber cómo se llega a formar ese grupo para Perfecto. Poder desarrollar esta tarea? Perfecto. ¿Y quiénes son esos personajes, esos sujetos que lo llevan adelante? ¿No? Muy bien.

Terapia se los va a hacer. Se los va a hacer llegar. Volvemos al programa Trabajadores en el cuarto piso de IMPA, a la izquierda. Seguimos con nuestras invitadas charlando de qué es esto de los pregoneros y las pregoneras en el subte de la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo una preguntita para hacerles. ¿Cómo es que se les ocurrió hacer esto de los pregones? Este proyecto, que es un proyecto muy largo, un proyecto colectivo, fue una idea de Nidia Lirola. Un día que ella estaba viendo la represión y los gendarmes, la policía en el AFCA, porque se produjo el cierre del AFCA en enero, el 16 de enero del 2016 le pasó esto. Entonces ella bajó al subte después de eso para volver a su casa, y cuenta Nidia que encontró los televisores de los andenes en los que corría agua. El agua, eso tan purificador y tan placentero, había como agua corriendo. Más en el mes de enero, muy ah. Claro. Y ella sintió una sensación de distancia entre la realidad que pasaba arriba y el aislamiento del subte. Y entró al vagón y vio a la gente abstraída que volvía de su trabajo, viajando, ensorbecida, muy concentrada en sus propias cosas, y ella pensó en ese momento, tuvo un impulso muy fuerte, de estas personas no saben lo que está pasando arriba. Y entonces ella tuvo una necesidad que tuvo que reprimir, nos cuenta, que es de pararse y decirles lo que estaba pasando arriba. Ahí nació la semilla de palabra subterránea. Ella con ese impulso y esas ganas empezó a pensar cómo hacer para no reprimirse. Y luego tuvo la enormísima generosidad de abrirlo y de invitar compañeros, compañeras, a que nos sumemos quienes querramos. Y ahí empezó un proceso distinto a esa idea individual, una construcción colectiva que tiene muchas ramas. Que tiene muchas ramas para poder llegar al producto que nosotros, inclusive les pedimos que lo hicieran acá, nos contaron un pregón, para llegar a eso. ¿Qué hay que hacer previamente? Es tan fácil como esto. Yo vi una vez en el Facebook de Nidia que ella dijo, vamos a ir a pregonar este sábado. Y yo dije, ¿pregón? ¿Qué es eso? Y me dijo, ¿querés sumarte? Y yo le dije, bueno, y fui. Y ahí terminó todo el examen de ingreso. Sí, pero lo que a uno se pregunta, ¿cómo logran sacar la noticia que pregonan? En general se eligen temas que son muy importantes para la diaria de la gente, porque la gente, la idea es que deje de mirar la tele y mire la heladera, ¿no? Es caer en la realidad, ¿no? Esto es una frase. Pero vos querés que la gente se deprima. No, una vez nos dijo eso, una pasajera. Porque lo que pasa es que parece como que si todos los males fueran naturales como la lluvia y el viento. Y no, en la economía las cosas los temporales. En política no son así. No es que, bueno, para que seamos como Australia, tenemos que pasar las de Caín ahora. No es así. No es que más adelante tenemos una luz en el túnel, porque el peligro es que venga un tren de frente. Esos son. Entonces, nosotros lo que queremos es darles una explicación, contar que, por ejemplo, no sé, que están cerrando fábricas, por qué suben los alimentos, qué pasa con los. ¿Quién se queda con la plata de los tarifazos? ¿No? En una forma muy sencilla y muy llana, como para que entienda un chico inteligente que tenga 9 años, ¿sí? O sea, que sea muy sencillito, porque cuando te hablan en difícil no entendés, y si no entendés es porque seguramente hay un gato encerrado ahí. Aparte, ¿cuánto tarda el mensaje de ustedes, el pregón? Un minuto. Hemos logrado llegar a 150, 160 palabras, porque nuestro límite, claro, es intentar que el pasajero no se baje en la estación mientras estamos pregonando. Entonces hemos logrado condensar a lo mejor una información de 500 palabras en el proceso de construcción, llegar a tachar lo que sobra para lograr las claro, 150, porque tiene que ir en el lapso que va de una estación a otra. Exactamente. Y entonces, ¿no tienen preparados, perdón por la interrupción, pregones largos para cuando el subte se queda? Sí, tenemos pregones, por ejemplo, el pregón por Milagro Sala, que nunca fue pregonado en subte y que lo hemos llevado en las distintas invitaciones, porque tenemos mucha vida activa extra subterráneo, así como tenemos este programa de radio, otros lugares como un encuentro de agrupaciones en Mataderos o el encuentro de la mujer en tal lado. Entonces nosotros llevamos diversos pregones que no están limitados por lo de las estaciones, nos presentamos como palabra subterránea, hemos ido a peñas, qué sé yo, y cuando nos invitan pregonamos sin ese límite de palabras y con mayor libertad discursiva. Así es. Con respecto a los sujetos que forman, me interesa, que nosotros tratamos también de analizarlo eso en el tema que tocamos habitualmente, que es el movimiento obrero, es decir, ¿cuál es la cocina de esto? ¿Qué tipo de personas se acerca? ¿Con qué inquietudes? ¿Cómo se distribuyen las tareas? Nosotros tenemos una vez por semana reunión todas las semanas, los miércoles. En esas reuniones se definen los temas, la manera en que los vamos a tratar, quiénes esa semana lo van a escribir, quiénes van a trabajarlo con las editoras. Hay editoras estables, personas que editamos esos textos, o sea, que adaptamos el texto para el estilo del pregón, para que todos pertenezcan al mismo tono discursivo. Pero los escritores van rotando, vamos construyendo el pregón en grupos por turnos. Se hacen de a dos o de a tres, sí, máximo tres, porque si no es un problema compatibilizar mucha gente para construir algo. O también puede pasar que se den temas muy particulares y haya una persona que esté especialmente preparada por su profesión, por su actividad o por lo que fuere, entonces lo trata, lo trabaja esa persona y algún otro pregonero más. Entonces, el tema es que esté bien documentado, o sea, que no sea un invento. Esto no es zaraza, son datos duros expresados de una manera sencilla para que todos podamos entender. Y muy breve. Y muy breve. Entonces, es una tarea bastante compleja y ardua. O sea, el producto que ustedes al que llegan no es tan fácil hacerlo. No, porque a veces, como dice Cintia, trabajan dos o tres personas y de esos dos o tres pregones o ideas que tiran, tenemos que construir un pregón, hacer un montaje y un ensamble entre ideas a lo mejor distintas para tratar el mismo tema. Entonces hay que unir las diversas ideas en un solo producto, unificarlas, y a veces eso es complejo. También tenemos hemos llegado también incluso a tener un manual de cómo nos manejamos. Manual de estilo. Un manual de estilo para la escritura, que en realidad, bueno, tiene que ver con esto, con esta construcción colectiva, y tiene que, digamos, nosotros cuando vamos a pregonar no podemos ser menos de cuatro. O sea, todo tiene su razón, ¿no? ¿Por qué? Es un tema de seguridad. Cuidarse. Es un tema de poder llegar a todos. Si hay alguna persona que está muy entusiasmada con hablar o lo que fuere, que alguno de los pregoneros pueda conversar con esa persona que fue movilizada por esto que estamos diciendo, digamos, para poder también levantar aquellas cositas que se van sembrando. Sí. Exacto. Y también porque una persona pregona, dos reparten los volantes y una cuarta tiene que filmar para la construcción de los videos de la página. Entonces, claro, está todo pensado como para que todo funcione. Y todos somos muy variopintos, o sea, los pregoneros y constructores y gente que compone palabras subterráneas van desde los 14 a los 70 y pico largos, o sea, es una gran variedad de gente, y en general las construcciones de los pregones, que son de a dos, no siempre es con el mismo par, con lo cual también todos tenemos que aprender a trabajar con personas diferentes. Parejas claro, distintas. Es una gimnasia constante con las palabras. Y estaba pensando, digamos, esos temas que hay días y hay momentos que golpean más porque están, sí, como será pasando ahora, el día sábado, que va a ser el Día de la Mujer. El Ni Una Menos. Sus pregones se van, ¿han pregonado con el tema de la violencia de género? No hemos pregonado con el tema de la violencia de género. Hemos pregonado con temas álgidos en una semana determinada. Por ejemplo, el correo. El tema del correo fue un tema de pregón. Pero tienen razón, Pilar, sí, no hicimos uno específico sobre la violencia Hay un montón de cosas. Y después nosotros podemos mandarle algunos conflictos que queremos que se difundan. Pero encantadas, acá papel y lápiz, y nos porque, vamos con los temas debajo del brazo. Sí, tenemos que entretejernos, porque por esta misma razón de que los medios no difunden la realidad, nosotros nos encontramos con un montonazo de conflictos que son importantes y no tienen dónde aterrizar. Claro, sí. No se conoce. Por ejemplo, las empresas que cierran y que los trabajadores quieren hacer las cooperativas, no sale por ningún lado eso. Uh-huh, exactamente. Esos pregones hemos tenido. Y realmente es importante que la sociedad esté. Tenemos que agudizar el ingenio, porque por ahí conflictos que son de algún sector que toca el recorrido, sería más probable que la vecindad conozca algo del tema o ayude, se sorprenda. En realidad, está en mi barrio. En puede esas decir. Reuniones que hacemos semanales, cada uno lleva qué tema le parece que debiera ser y lo recoge, claro, de su medio ambiente, de su trabajo, de su vecindad, de su sociedad. Y entre todos, porque hay que definir el tema, entre todos los temas que entran, surge cuál va a ser el tema de la próxima semana. Vos me dijiste. Entonces, que cuántos eran actualmente. Ahora somos alrededor de 50 personas. ¿Y los 50 se reúnen? No, porque unos pueden una semana, otros pueden la otra, etcétera. Pero como resultado de cada actividad, y una de ellas es la reunión es muy importante porque ahí se cocina lo que va a ser la actividad, claro, de la semana. Hacemos una carta donde contamos de qué se trató la reunión. Y todo entonces, el mundo se que entera. No estuvo, la recibe y es como si hubiera estado. Adriana, es como si fuera un grabador. Impresionante los mensajes de ella. Ella hace la memoria de la reunión. Ella hace la memoria de la reunión y es como si fuera un acta. Impresionante. No se olvida ni un. Es un trabajo eso. Absolutamente. Después pueden pregonar cuando sean no 50, sino cuando sean 50.000, van a poder hacer el pregón del resumen de la asamblea. Totalmente. También tenemos en la página, cuando ustedes miran, las pequeñas grandes historias, que son un anecdotario que está señalado dentro de la página como un anecdotario que tiene cosas que pasaron o que nos ocurrieron durante el tiempo de pregón. Exacto. Era precioso, me encantó, me entusiasmó. ¿No? Y supongo que ustedes los tienen también muy movilizados, porque muy movilizados. Es muy interesante, es un contacto mucho directo, que es un momento de empezar a hacer ese tipo de, sí, cosas. Una sensación que tuve yo, que soy muy agradecida a Palabra Subterránea por esa causa, a la generosidad y a la apertura que ha tenido su fundadora, y a la libertad con la que nos movemos dentro del grupo, que yo veía en mi sociedad, en mi vecindario, en mi barrio. ¿De qué barrio sos? Barrio San Cristóbal. Ah, San Cristóbal, verdad que veía es la vecina. En mis lugares habituales de vida mucho desánimo, mucho desánimo. Y yo estaba llena de fuerza, llena de energía, porque estaba con el trabajo del pregón y teníamos que estar escribiendo, teníamos que estar buscando historietas, teníamos que estar yendo a la reunión, teníamos que ir a pregonar. Estábamos tan ocupadas que no teníamos tiempo de desanimarnos. Era impresionante la constante efervescencia o levadura que nos proporciona, ¿no? Claro, ustedes me decían que también imprimen los. Nosotros lo hacemos a esto con esfuerzo propio. Y también lo financian. También, sí, lo financian. Que es no muy es difícil. No es pequeña cosa. Es muy difícil, pero nunca hemos acudido a una imprenta y estamos logrando hacerlo así. Y hemos llegado a las 2.000 impresiones de volante por semana. Un montonazo. Nosotros, cuando construimos la radio, y continuamente la estamos construyendo, también apelamos mucho a la a los mangazos al barrio, muchísimo. Y Y yo creo que si hay un medio donde se pueda pedir y se explique para qué es, vuelve. Hay muchas cosas que la gente está dispuesta, porque ve un proyecto, uh-huh. Alcanzo unas hojas, alcanzo esto, alcanzo uh-huh. aquello, hay que, qué sé yo, filmarlo, uh-huh. por ahí tengo una maquinita que... Nosotros todavía lo hacemos con esfuerzo propio de los integrantes de Palabra Subterránea. Claro. No fuera de los sí, integrantes. Sí. Así que bueno, y digamos todos les toca imprimir de vez en cuando. Sí, a veces si no van rotando, me decías. Quien imprime una semana, imprime otra persona, corta, hay que recortar y medirlo bien. Una persona, compañero también diseña, y hacemos todo rotativo y todo colectivo, y todo se decide en conjunto, por lo tanto es un trabajo denso y constante. Claro, en un sentido es más trabajo y en otro sentido es todo lo contrario. Es una forma de atarse a la vida, es una forma de mantener el contacto con los demás y encontrar fuerzas en el mismo grupo para salir adelante. Lo peor que nos puede pasar es el desánimo, lo peor. Con la tristeza nada se puede hacer. Yo propondría que cada uno ahora nos lea los dos pregones que nos faltan. Bueno, voy a empezar. Estimados ciudadanos, somos Palabra Subterránea, pregoneros de noticias desde una mirada diferente. Hoy vamos a hablar de la grieta que crece entre los ciudadanos más ricos del país y todos nosotros. El INDEC publicó que el 10% de las familias más ricas se quedó con el 31% de los ingresos de la Argentina, mientras que los más pobres con menos del 2%. Los alimentos y otros productos de primera necesidad han subido más que el resto de las cosas. Además, los tarifazos en servicios y transporte nos forzaron a los trabajadores a comer productos más baratos o a dejar de comprarlos. Ha bajado un 25% el consumo de leche. Los más ricos, en cambio, viven cada vez mejor. No pagan impuestos para viajar al exterior, exportar soja, comprar caros autos importados o champán. ¿Quiénes se benefician con nuestro empobrecimiento disfrazado de austeridad? ¿Para quiénes gobiernan? Hagamos correr la voz. Muchas gracias. Genial. Es una síntesis de qué es lo que nos está pasando. Perfecto. Sí, muy, muy, muy bien lograda la síntesis, además, porque es corto y contundente. No falta nada y no sobra nada. Otro, el último de hoy. Y les agradecemos muchísimo la invitación. Estimados ciudadanos, somos Palabra Subterránea, pregoneros de noticias desde una mirada diferente. Hoy vamos a hablar de la industria nacional. Las medidas tomadas por el gobierno desde que asumió han llevado a una caída en el consumo y al retroceso de la actividad industrial. El presidente Macri inauguró en Texas, Estados Unidos, una planta de Tenaris del grupo argentino Techint. Allí van a producir tubos sin costura para abastecer la industria de gas y petróleo. Mientras, en Campana, provincia de Buenos Aires, la misma empresa promueve los retiros voluntarios y suspende y despide trabajadores. Esto no pasaba hace 2 años. En 2017 se perdieron miles de puestos de trabajo en Argentina por políticas del gobierno. ¿Están haciendo lo que hay que hacer? Encima, importamos productos que antes eran elaborados en nuestro país y que generaban trabajo. ¿Para quiénes gobiernan? Seamos responsables y hagamos correr la voz. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pero como todo tiene que ver con todo, como dicen por ahí, ustedes nombraron a Tenaris. Sí, y justo teníamos que hablar de eso. Y sí. queríamos hablar un segundito de eso. Incluso, digamos, podemos agregar que cuando Macri fue a inaugurar a Estados Unidos. Bueno, había un conflicto ahí en esa fábrica, ¿eh? Así que no lo pasó tan bien. Pero lo que nosotros queríamos comentarles a nuestros amigos y oyentes el día de hoy, que Tenaris hoy despidió a trabajador y suspendió otros 3. con unos cargos, hay una persecución muy importante, es decir, porque es porque alguno lo encontró en el baño, cosas, hay persecución de entrar la jefatura a cada rato a los talleres para ver si encuentra a alguien mirando al techo. Los compañeros de esta planta, los compañeros del despedido, inmediatamente respondieron y, bueno, la pararon. Mañana a las 10 de la mañana va a haber un encuentro ahí en el Ministerio de Trabajo en Lanús, en Irigoyen, al 3500, cerca de la municipalidad, y piden estos compañeros que todos los, aquellos que puedan los acompañen para hacer una movilización mientras se está discutiendo con el Ministerio de Trabajo, que siempre mira para otro lado. ¿A qué hora dijiste? Desde las 10 de la mañana. ¿Y qué les parece si escuchamos ahora? Estas palabritas eran alrededor de las 10 de la mañana de hoy, cuando entran temprano en la mañana y se encuentran con esta situación. Los compañeros empiezan a pedir. Nosotros como radio comunitaria estamos comunicados con una gran cantidad de redes para conocer las noticias. Y nos llegaba esto del compañero José, que es uno de los suspendidos. Acá se hizo una asamblea de fábrica recién, la planta se paró, los compañeros solidarios con lo que está pasando, así que no se labura hasta tanto el compañero Alejandro Corzo no vuelva a ingresar a planta. El directivo de gremio fue a hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo, bueno, veremos con qué nos encontramos. Bueno, estaba clarísimo, estaba contento José porque había habido una respuesta inmediata del conjunto de los compañeros, que es la única forma de proteger a este compañero que se despedía, que estaba, no, que no lo dejaron entrar a la planta, derechamente. Conjuntamente con eso, estos compañeros pertenecen a la UOM. Hoy la UOM estaba en, debe ser la quinta, la sexta o la séptima jornada de negociación con las patronales metalúrgicas, que no logran ponerse de acuerdo. La UOM pide un 25 y la patronal no llega a ese... a esa cifra, y además en esa cantidad de cuotas increíble en las que se está que están marcando las paritarias que se han hecho, con algunas excepciones honrosas como lo de aceitero, que consiguieron el 31,5, llegando a su salario mínimo a 25 lucas. Pero eso, digamos, es lo máximo que se ha conseguido, porque además es un gremio fuerte, además que un gremio que ha peleado mientras estaba negociando. Los trabajadores aceiteros estaban haciendo paros por hora, todo lo que se demorara la negociación. Entonces la patronal ponía un poquito más de entusiasmo en cerrarla antes. Pero han sido por debajo del 20 en general el cierre de la de las paritarias. Bye. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Venite a la radio. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso. Programa Trabajadores, todos los martes de 19:30 a 21:30. Bueno, volvemos. Se nos ha hecho muy corto el programa hoy, ¿no, María del Carmen? Muy corto, pero interesantísimo. Muy interesante, sí. Por eso se hizo corto. Así es. Y por eso, quizás sea por eso que hemos dejado un aspecto bastante jodido en el que queríamos comentar a nuestros amigos oyentes en el día de hoy, que son los casos de judicialización y de ataque a la dirigencia sindical, a esa dirigencia sindical que justamente es la que se mueve, no aquella que la va... La que combate, no la que acuerda. Así es. Y van siendo muchos casos y ya muy reiterado, entonces vamos a... No podemos irnos sin dejar de nombrarlo, ¿no, María? Perfecto. Sí. Bueno, el caso de la línea 60, otra vez contra un delegado. Los años anteriores ya les han quemado casas, les han quemado vehículos. Estuvo ese caso donde entraron a la casa y tenían amarrada a la nena. Bueno, el último, el 21 de mayo, domingo 21 de mayo, a uno de los delegados, Javier Esponda. Este compañero vive en un barrio en Rafael Calzada, y en la casa donde de este compañero, junto, él vive con su esposa y los hijos, ¿no? Los delincuentes ingresaron en el domicilio, saltaron la reja y una vez adentro prendieron fuego a la ventana de uno de los dormitorios y se marcharon sin haber robado nada. Era una intimidación. La patota que maneja Dota, que es la empresa, es una patota muy jodida. Además, van a patotearlos a sus lugares de trabajo también. No es, es muy jodido eso. Recordemos también que a Néstor Marcolín, que es otro de los delegados, que ha venido acá también al programa, le prendieron fuego a su auto en la puerta del domicilio, es decir, con una impunidad terrible. Y además recordemos que estos compañeros tienen un muerto por malas condiciones, porque se le cayó el colectivo encima cuando estaba el año pasado, cuando estaba en el taller arreglándolo en la fosa. Sí, que ellos habían avisado y dicho que tenían denuncias era por malas condiciones. Eso. Y la patronal no se preocupó. Por lo tanto, es responsable sí. La patronal. Y además de todo esto, este compañero era compañero Ramallo, que entre paréntesis, parientes, familiares, esposas y compañeros de trabajadores y trabajadoras muertas en accidente de trabajo, es decir, muertes por la situación jodida en la que ellos han estado trabajando, se están agrupando. Interesante. Se están agrupando. Interesante, la unión hace la fuerza en ese sentido, sí. Les va a servir de mucho. Viernes pasado estuvimos con otra de las compañeras en una charla sobre movimiento obrero, ahí en el acá en Avenida Belgrano, tiene un salón de actos, salón hermoso. Estaba una de estas compañeras, Eva, la verdad con una fuerza increíble para poder seguir peleándolo. Y los otros casos de esta semana también muy terroríficos de persecución y a dirigentes gremiales es en el sindicato Luz y Fuerza de Zárate. Estos compañeros están en FETERA, en esa federación. De los trabajadores, sí. De electricidad. Dentro de la CTA. Estos compañeros, Damián Strachenko se llama, el secretario adjunto, es trabajador de Atucha, cuando salía se le disparó la alarma de la cantidad de radiación que tenía y era porque en su botellita de agua le habían puesto agua pesada. Lo envenenaron. Ahí no llega de casualidad, o sea que fue... ¿El agua pesada en Villavicencio no te la pone? No. Le saldría no. caro, le saldría muy caro, le saldría muy caro. Y por tremendo, último, no son los únicos, pero por lo menos nosotros queríamos subrayar estos tres. En Río Negro hay compañeros que están presos, que se declaran presos políticos en este momento, dirigentes de ATE. Los acusan, la semana pasada tuvieron una manifestación frente ahí a la a la legislatura, porque estaban votando un acuerdo para pedir dineros afuera, y los delegados y Movimiento Obrero estaba en contra, porque, bueno, significa hay una tragada, etcétera. Estos dos compañeros, que son Aguilar y Caprelli, ambos son de ATE, de la CTA de allí, y están presos. Están presos por protestar. Presos por protestar en contra de un endeudamiento, que ya debe ser el segundo o tercer tanda de endeudamiento. Sí. Con lo cual... Cada vez que piden un préstamo... Pero y además tienen todo el derecho. Es terrible el endeudamiento que se hace. Meter preso, decir no se puede protestar, eso es lo que se está cuestionando. Y bueno, terminamos con este bloquecito, y nosotros teníamos... Sí, hay que ir despidiéndose, y queremos dejar a nuestros amigos y oyentes con el tema que queríamos tocar hoy a propósito del aniversario, otro aniversario del Cordobazo. Del glorioso Cordobazo. Que se realizó el 29 de mayo de 1969. En la ciudad de Córdoba, una ciudad muy obrera en ese momento. Ahora será cada vez menos. Había muchas industrias en ese momento, mucha industria automotriz. También en esa época hasta fábrica de aviones había en Córdoba. Y bueno, mucho, con esa industria automotriz tan importante que había, porque estaba la fábrica de Fiat, digamos, entre otras. Y se fabricaban los subtes. Claro, sí. Materfer, Ica Renault, sí, Ica. Bueno. Y bueno. Todas ellas. Entonces. Y Luz y Fuerza. Bueno, sí. El gremio de Luz y Fuerza. Pero estamos hablando de las fábricas, ¿no? Entonces, digamos que todo eso hizo que se generara un proletariado nuevo, porque muy abundante, y que vivía bastante, digamos, acostumbrado a tener un mejor pasar que en otras provincias del país. Cuando esto se da en la época de Onganía, que había hecho la llamada Revolución Argentina, en la que empieza a querer anular las industrias, también había proyectos que eran para ayudar a la gente del campo, diversos de los productores, todo eso se empieza a cortar. A su vez se persigue a los estudiantes, se cierran, se disminuye el presupuesto universitario. La noche todo, de los bastones. Claro, bueno, cuando se protesta en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, contra esta llamada Revolución Argentina, que obligó a irse de la Casa de Gobierno al presidente Illia, que había en ese momento. Entonces, porque los fundamentos que tenía esta revolución llamada Revolución Argentina era, entre otros, bueno, combatir la organización de los trabajadores, que ellos lo veían como un peligro comunista, y a su vez también ayudar a la introducción de nuevos capitales en el país, extranjeros. Y bueno, para eso había que rebajar los salarios, quitar derechos de los trabajadores que estaban conquistados, y todo eso hizo que la gente estuviera muy desconforme. Y en Córdoba y en algunas otras provincias también se sacó el sábado inglés, que era que se podía trabajar hasta los sábados hasta la una del mediodía. A su vez, en Córdoba, las paritarias, en todo el país el gobierno había sacado las paritarias, los trabajadores cordobeses las reclamaban. Y bueno, entre toda esta situación que se iba generando, ellos obligaron a que la CGT, finalmente, que en ese momento había dos CGT, la CGT de Azopardo, que era muy amiga del gobierno, y la CGT de los argentinos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Es coincidencia. Entonces la CGT de los argentinos, con Ongaro, que era del gremio gráfico, el Paseo Colón, se decía la CGT de Paseo Colón, de Brasil, la calle Brasil. Entonces, bueno, todo eso hizo que las dos CGT tuvieran que declarar el paro. Pero lo declararon para el día 30. Previamente también había habido asesinatos de estudiantes. Primero en Corrientes, por luchar por el comedor estudiantil. Y cuando en Rosario se hacen marchas para protestar por el asesinato del estudiante Cabral, que era de Corrientes, sucede que en ese momento también se mata a dos estudiantes del Rosarino. Por lo tanto, todo esto hizo mucha efervescencia. Las CGT declaran paro para el día 30. Pero entonces Ongaro, que era el de la CGT de los argentinos, el dirigente de la CGT de los argentinos, va a Córdoba para participar de las movilizaciones, y a Ongaro, cuando llega, lo ponen preso. Entonces, en Córdoba, eso deciden la CGT de Córdoba, que no, que se hace paro a partir de 36 horas en vez de 24, y con movilización a partir de las 10 horas del día 29. En eso, entonces, cuando se organiza esto, bueno, se comienza a hacer las marchas, porque había que hacer un acto, y en el que el gremio de Luz y Fuerza, por ejemplo, tenía un papel muy preponderante en ese momento. Y bueno, en esas marchas se mata a un obrero, Mena, y entonces, bueno, eso hizo eclosión, y ahí ya se desbordó todo. Se unieron los estudiantes junto con los trabajadores y el pueblo de Córdoba también. Y bueno, eso es lo que fue el Córdobazo. Ahora la compañera nos va a pasar el audio. Sí, yo quería solo agregar una cosa. La compañera no, el compañero que nos da el aire nos va a poner bueno, el audio. Bueno, pero ella lo eligió, lo buscó, lo eligió. Está bien. No, una sola cosa, todo lo que vas agregando da para discutir cómo se llega para a eso, mucho. Qué tipo de organización gremial, sindical había para poder llegar a ese tipo de organización y poder responder allí. Y antiburocrática. Sí, pero yo además quería ver un solo elemento para pensarlo, como hacen los pregoneros en menos de un minuto, que esa situación que se estaba dando en Córdoba es una situación que había a nivel mundial, porque en Argentina hubo Cordobazo, pero en el resto del mundo desde el 68 habían empezado unas movilizaciones importantísimas con el maillot francés, las movilizaciones contra la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, el movimiento obrero italiano, francés, la primavera de Praga en Checoslovaquia, etcétera, etcétera. Hubo un despertar que es muy interesante, que nosotros lo tratemos alguna vez para compararnos con esta situación, ¿no? Que ese mismo tipo de gente, a veces nosotros mismos a veces respondemos y otras veces no. ¿Por qué? Pero la crónica de lo que pasó ese día, María, en las calles de Córdoba, nos la recrean estos tres periodistas que estuvieron haciendo ese trabajo ese día en Córdoba. Y además nos despedimos y los dejamos con esa hermosa crónica, y que además termina con unas pequeñas palabras de Agustín Tosco, que era del gremio de Luz y Fuerza. Hemos preparado un informe especial justamente contando la experiencia que tuvieron aquellos que fueron testigos privilegiados. Estamos hablando de periodistas de distintos medios de aquí de Córdoba que cubrieron en aquel momento los hechos del Cordobazo. Concretamente Osvaldo Ruiz y Juan Carlos Toledo del diario Los Principios, y Guillermo Galíndez, que era fotógrafo independiente. Los invito a ver este interesante especial realizado por jóvenes fotógrafos como Sara Cecilia Chávez Bonino y Gustavo Barrera, quienes retoman justamente la experiencia y la tradición de aquellos fotógrafos que cubrieron estos importantes acontecimientos. A mí me toca apoyar